Lunes 6 de agosto. La esperanza y el gozo de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 20. En los 14 versículos que van de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 17, hasta Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, Pablo ofrece un informe cronológico de su separación de los creyentes de Tesalónica. El tema de la amistad corre en todo el pasaje. Los tesalonicenses no eran solo los feligreses de Pablo, eran sus amigos. El pasaje entero late con profunda emoción. Pablo quiere que sus consejos y las críticas que les hace a la iglesia, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 5, se ven a la luz de su amor y su preocupación por ellos. Y por este amor, él ha ganado el derecho de aconsejar a esa iglesia. Un consejo es mejor recibido cuando está basado en el amor. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 17 al 20. ¿Qué dice Pablo aquí que es muy relevante para nosotros hoy? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El verbo principal del versículo 17 se basa en el concepto de quedar huérfanos. Cuando Pablo es forzado a irse de Tesalónica repentinamente, él siente la pérdida de la relación tan profundamente como si sus padres acabasen de morir. Él quiere visitarlos porque los extraña. Están ausentes en persona, pero no en su corazón. Él culpa de esta demora a Satanás, y sus palabras aquí muestran la realidad del gran conflicto. El anhelo de Pablo por los creyentes tesalonicenses es más que una relación diaria. Tiene su centro en el tiempo del fin. Pablo espera gloriarse ante Jesús después de la segunda venida. Ellos son la validación de su ministerio por Cristo. Su gozo y su jactancia escatológica. Pablo desea que haya evidencia de que su vida ha producido una diferencia en las vidas de otros. Esto también nos muestra que necesitamos mantener en orden nuestras prioridades. Nuestra existencia aquí es solo una neblina, Santiago capítulo 4 verso 14, pero tiene consecuencias eternas. La prioridad de Pablo está en lo que es eterno, en lo que es de importancia y valor duraderos. Después de todo, si piensas en la suerte última de este mundo, ¿qué otra cosa realmente importa fuera de la salvación de los perdidos? ¿Cómo debe impactar todo lo que hagamos en esta vida, de un modo u otro, para la salvación de los perdidos? Por hermoso que sea hablar de este ideal, ¿vivimos en armonía con este objetivo?